لكواتين ترو لا إيش لحنا وتشقرب وشين نشين لا إين قوة فيكتوريا نتشكو شال لي كونسيج أو تبريرا أنسنترال ريلوس كوبوم شينشال تشكوت بسينكيل لي كاب لخوش كاكال تيب شكالي بالاك رالشوش باركوي جو كوتي جو لاك نمناك لخيمي ركين هوبسين. Mis palabras ante ustedes, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Soy Victoriano Chocó-Koch, miembro del Consejo de Autoridades Ancestrales Los Copones. Vengo en representación de 32 comunidades donde habitamos más de 10.000 habitantes. La O. Xochat Tojarim. Xobechak Kaplajujonal. Resh Kolpal Kachor. Chishpatpal Cheru. لا إيش لخجارة نقلش هونال لشهول لقجور تيبان بيل سيشكبا دي بوبول كاب جنيك شونال نقوان نقبا تيرو نقتي توق تا تيبان مان بجيك سقاكبا لا أولاق إيجاري. Hemos viajado más de 12 horas para venir y estar aquí presente delante de ustedes para pedir que cancele el título de nuestra tierra que está a nombre de la municipalidad de Chinique. La o yo cochicho da salilok lahna akh. Saishkabaib qamama qishan aranshekam aranshiki ut aranshishnumsi dinim la plet ut nabal railal cheshtu ami ut saktanat la olakachi. Nosotros estamos viviendo en esas tierras porque nuestros abuelos, nuestros padres, ahí nacieron, ahí vivieron y ahí murieron. Por eso nosotros estamos aquí presentes, porque hay varios años que estamos viviendo diferentes problemas cuando no tenemos la certeza jurídica de nuestra tierra. La O. Nabal li railan nakakul. Nakmaga shuhi li kachot. Nabal li tzaktanak. Likbanko sakalipal. Chakilan natal sakabin jirish li kachot. En relación a la falta de la seguridad de nuestra tierra, actualmente estamos enfrentando varios problemas. Uno de ellos es la falta de carretera y la falta de atención de gobiernos centrales. Entonces, por eso estamos aquí presentes para que ustedes nos ayuden para resolver nuestro problema. Oscar Chiam. شكيال خاق ايه تشكو بانكيل ليش تشكيلان تريش لكاچوج همانان تشوي لكاچوج بانتسي بانبيل سشكبا دي بوبول كابتنيك وطيب لقنا اخاكيكوا نغاني كشناو دي چاقراب دي كشنان آدين وط اناقوان نام ادي رايلان شاشبانو قيلا تنيك شو اشكتي تخوك ركين تومين ريش نينك ايش تنمتب نكشبانو رخلا تشيب. Hace más de 50 años, en la cual nosotros como comunidades venimos sufriendo varios problemas, en especialmente de personas que se hacen pasar de dueños de la tierra, aprovechándose de que nuestros abuelos, nuestros padres o nosotros no hablamos mucho el idioma castellano o no conocemos mucho las leyes y que ellos se aprovechaban de esto. Pero nosotros también hemos venido sufriendo que la municipalidad de Chinique nos venía cobrando dinero para aportar y colaborar para la fiesta patronal de ellos que hacen cada año. Chirish nakshpash kutba de tuktukilal. Shkatyal shku bankir dichakila chirish la kachot. Sheshtike nak lishuhi la kachot takalok. Anakwan nakapat cheru la eshtak chakrab. Nak li kachakrab de kakulub la okhran chot. Inka naru nakalok la kachot. Después de la firma de los acuerdos de paz, nosotros como comunidades intentamos resolver este problema porque necesitamos la seguridad jurídica de nuestra tierra. Abocamos con funcionarios de gobiernos y nos decían que la única manera para resolver es comprar nuestra misma tierra. Nosotros como comunidades durante 17 años intentamos hacer acuerdo con la municipalidad de Chinique, pero hasta el año 2012, donde ellos cancelaron la negociación con nosotros, las comunidades que vivimos en la tierra. Anakwan, aklakanao chikla kakolub, parkwan na kakolub chirishla kachor. Anakwan shonaril, nakapat charu la islah chakrab. Uri chakrab ilik, di kachakrab la wali katanamit, umarah chakrab chikli khalan tanamit, linakutungkish, linakolukkish la olah rajor. Ahora nosotros como comunidades ya sabemos nuestros derechos como comunidades indígenas quechí que vivimos en la tierra porque poseemos ancestralmente nuestra tierra. Y sabemos que no es justo que vamos a volver a comprar lo que nos pertenece ancestralmente. Por eso estamos aquí delante de ustedes, señores magistrados, para pedir la justicia porque sabemos que nos ampara la Constitución y otras leyes internacionales. Buen Dios. Muchas gracias.